Esta crisis energética está impactando de lleno en las pequeñas comercializadoras energéticas independientes que surgieron como alternativa a las grandes empresas. Sin ánimo de lucro, locales. Están desapareciendo muchas en nuestra comunidad. Afortunadamente no ha desaparecido, por eso hablamos con ellos. La más importante es la cooperativa Goiener. Erika Martínez es su presidenta. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Arratsaldeon, muy bien. Han desaparecido también en Euskadi. ¿Cómo está el panorama? Bueno, a nivel estatal han desaparecido 50 comercializadoras. Es decir, se han dado de baja del servicio de comercialización. Teniendo en cuenta que hay en torno a unas 200 y pico, bueno, pues es un porcentaje importante. Sí, pues es una de cada cuatro. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema que están teniendo? Bueno, en primer lugar, lo estamos viviendo en otros sectores, ¿no? Cuando tu materia prima, por así decirlo, sube de precio, o andas muy muy ágil, o el margen que tienes pues para subir precios, etcétera, es muy bajo. Entonces, si no tienes una buena estructura o una cartera diversificada, te puede afectar directamente a tu cuenta de resultados. Otro problema específico de las comercializadoras es que tenemos que tener una buena capacidad financiera porque el sistema nos exige unas garantías que suben casi inmediatamente y las notamos de semana en semana. Es decir, si mañana subiera muchísimo el precio de la luz, nosotros ya notaríamos que la semana que viene tenemos que adelantar dinero, además de comprar más cara la energía. Y un tercer punto que también nos está afectando es que, cuando el gobierno establece la medida de reducir el 10% del IVA a una serie de consumidores, somos las comercializadoras las que soportamos esa diferencia entre el 21% al que compramos la energía y el 10% que repercutimos a las consumidoras, ¿no? Es un dinero que está ahí, que se nos va a devolver, pero que mientras no se devuelve, pues lo soportamos nosotras. Eso, en el caso de Goiener, ¿qué les ha supuesto? Nos ha supuesto primero muchísima agilidad para adaptarnos al mercado y a toda la nueva normativa. Nos ha supuesto tener que pedir a las socias aportaciones voluntarias con el fin de financiarnos. Como cooperativa tenemos la suerte de poder aplicar esta idea y poder decirle a las socias necesitamos ayuda, necesitamos unos pies, un cable. Las socias han respondido muy bien y es una forma de financiarse a nivel interno y no tener que buscar financiación externa. Nosotros también trabajamos con diferentes entidades para financiarnos y reforzarnos, y nos ha supuesto también acelerar el proceso que ya llevábamos haciendo, tanto de diversificación como de reducción de dependencia del mercado mayorista, del pool, de lo que todos los días oímos que sube mucho o baja. Claro, ¿y entonces qué están haciendo ahora? Aumentar la capacidad de generación propia. Cuanto más generación tengamos propia, menos dependemos del mercado. Analizar contratos directamente con productores, los llamados PPAs. A nivel de usuarias o de socias, estamos impulsando todo lo que podemos, el autoconsumo y las comunidades energéticas, para que ya no solo como cooperativas, sino que los propios cooperativistas reduzcan su dependencia y puedan ahorrar en la factura. Y bueno, pues diversificar en otras actividades, pues como proyectos de pobreza energética. Estamos en proyectos de investigación. ¿Pueden dar energía sin problemas ahora mismo a sus socios? Si esto sigue mucho más tiempo, ¿pueden continuar sin problemas? Bueno, iremos viendo. La verdad es que desde que el año pasado pues rompieron ese límite que estaba fijado en el 180 euros megavatio hora, pues la legislación cambió y ahora podemos llegar a un tope de 3.000 euros megavatio hora. Les parece sí. Algo impensable, pero tal y como están las cosas, la normativa permitiría que llegáramos a límites de 3.000 euros megavatio hora, a no ser que el gobierno por fin pueda aprobar medidas para limitar precios o otra serie de medidas. Pero bueno, los escenarios pueden ser diversos, y nosotros nos estamos preparando y reforzando a través de diversas medidas pues para poder hacerle frente, sí, y seguir con nuestra actividad. ¿Cuántas socias son ahora mismo? Pues 15.800 socias. ¿Cuántos contratos tiene suscritos? Pues alrededor de 20.500. Pues acaban de cumplir 10 años. No sé si es el momento más complicado de los 10 años de andadura. Bueno, yo creo que cada fase tiene su dificultad, ¿no? Los inicios tampoco son nada fáciles. Desde luego es un momento de incertidumbre. Yo creo que a nivel general se trata de ser muy flexibles, organizaciones muy líquidas, como llamamos nosotras, y crear redes, buscar apoyos y ayudas y bueno, pues en la medida de lo posible intentar tener una visión a medio plazo, ¿no? Que las actividades, las decisiones que tomes a corto plazo, pues tampoco te hipotequen a medio plazo. Que sigan bien, porque todo lo que sea más oferta se traduce en competencia y en mejores precios para todos y para todas. Hablaba usted de las comunidades energéticas, con ellas hablamos ahora mismo. Erika Martínez, es que ricasco. Sí.